del ayer traicionaron tu vivir. No me juzgues a otro ser que hoy te entrega su sentir y que te hará renacer y tu corazón latir. Sé que te han tratado tan mal, mas no debes confundir y pensar que te irá igual con quien quiere compartir todo su amor pasional, sus sueños, su existir. Y su actitud verás que te irá cambiando, y ya no pienses como antes y analices cada instante y abandones ese vicio de confiar en tus prejuicios nada más. Y en su mirar encontrarás la respuesta que te convenza, que te ayude, que te aliente, y ya no dudes, que despierte tus pasiones, que te llene de ilusiones y de ganas de amar y de sentir y de soñar y de empezar a comprender que tus prejuicios no van más, que hay otra paz. Tú que has sufrido por amor, has cegado al decidir el encierro en tu dolor por temor a reincidir, mas estás en un error a tiempo de corregir. Piensa, date otra oportunidad, deja ya de prejuzgar y verás que en realidad es tu forma de pensar quien te dé felicidad o te pueda condenar. Y su actitud verás que te irá cambiando, y ya no pienses como antes y analices cada instante y abandones ese vicio de confiar en tus prejuicios nada más. Y en su mirar encontrarás la respuesta que te compensa, que te ayude, que te aliente, y ya no dudes, que despierte tus pasiones, que te llene de ilusiones y de ganas de amar y de sentir y de soñar y de empezar a comprender que tus prejuicios no van más, que hay otra paz.